logo. Baby, yo sé quién eres tú. No es nada fácil vivir sin sonar. Traen los vientos aguas de sal. Son los sueños o trozos de pan. No es nada fácil vivir sin soñar. Hey man, el tiempo te ahogó. Hey man, oh, sé quién eres tú. No es nada fácil vivir sin sonar. Continuamente correr sin parar. Vema, sexo sin par. No es nada fácil vivir sin sonar. Hey man, el tiempo te ahogó. Vema, no sé quién eres tú. Nada fácil vivir sin cantar. No es nada fácil, oh no, no, no, vivir sin sonar. No es nada fácil, oh no, no, no, vivir sin amar. No es nada fácil, oh no, no, no, vivir sin soñar.